Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Sean muy bienvenidos al programa número 3 de Gamer con Mate. En este programa cuento solo con dos tripulantes acá que me están haciendo el aguante porque el tercero, alias el trípode, no está en este momento porque tiene problemas de la garganta. Para mí se llama Dota eso. Algunos dicen que sí, algunos dicen que sí. A mi derecha, el Dandy, el señor... ¿Qué era clase de tango? Discípulo de George Clooney. Exactamente, muchas gracias por la acotación. Muy buenas tardes. Gustavo Lemos. Muy buenas tardes, querida audiencia. Así que vamos a esperar a que se pase todo este revuelo, así por decirlo, porque hemos llegado como todas las corridas acá a la radio. Llegué temprano, que... antes que ustedes. Así es, Monfu llegó temprano. Así que les quiero desear que disfruten esta tarde porque vamos a ver de todo un poco, ¿sí? Mucha noticia, mucha cosa que se viene, que está bastante buena y que, bueno, uno se encarga a Gustavo, otro me encargo yo. Así que acá me está hablando el señor autocompletar, así que le doy el paso directamente, así vamos muy rápido para pasar directamente a las noticias, ¿sí? Acá a mi derecha, Monfugus. Muy buena gente, siempre vengo cansado, pero este programa me activa. Vengo de la clase, como siempre digo, de Taller Reconectando, que les mando saludos a los chicos que les estoy enseñando a hacer su propio videojuego. Hoy me estuve hasta las 4 de la mañana haciendo el informe de hoy, así que... Sí, se viene polentito, Así es, y... Tuve una CB recién, ¿viste, cuando hablé? Claro. Y bueno, ya que nadie me presente, yo soy Jaffy, hola, ¿qué tal? Bueno. Y presentá la... El conductor del programa. Y muchas gracias por recordármelo, Cristela. Un aplauso para Cristela. Primer programa se ofendió Jaffy, segundo programa se ofendió Cristela. Ahora, bueno, se autopresentan. Así es, así es. Y bueno, si la gente nos quiere escuchar, ¿por dónde nos puede escuchar, Monfus? Nos pueden escuchar por la página web gamerconmate.com, que es la nueva página web, que ya no tenemos el asqueroso Blogspot, que estamos modificando. Ahí van a encontrar todos nuestros podcasts, artículos, que bueno, de a poco vamos a ir reavivando la página. Nos encuentra por nuestra red social Facebook, facebook.com/gamerconmate, en Twitter como @gamerconmate. También nos encuentra por iVoox como Gamer con Mate. Instagram, que está medio muerto o le ha subido algo ya. No, Instagram está vivo. Está vivo. Qué feo logo el nuevo. Es horrendo. El de Instagram, sí. La verdad que si la gente quiere buscarnos por algún medio, es por Gamer con Mate. Y si no, no estamos en ese medio. Por ejemplo, Pinterest, no tenemos Pinterest. Una cosa, porque nos han estado preguntando sobre el tema de la comunicación, para comunicarse con nosotros. Si quieren comunicarse con el programa directamente, por ahora vamos a utilizar Twitter o déjennos mensaje a la página de Facebook, ¿sí? De Gamer con Mate. Por cualquier cosa que ustedes quieran, alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer, lo pueden hacer por ahí. generalmente ahí Gustavo o Magic nos contestan en tiempo real en el programa. Así es. Y también, que siempre nos olvidamos de ese canal, que yo más que nada lo he armado, el de Spotify. Spotify, sí, tenemos la lista de Spotify con toda música de videojuegos que vamos agregando. Si quieren escuchar mientras están estudiando, mientras están programando, mientras están haciendo cualquier otra cosa, hay música relacionada con los videojuegos, siempre de Sonic, de Metal Gear, de Crash Bandicoot, de Bastion, de todo. Hay más de 300 temas, tengo que agregar unos 50 ahora. Así es. Y la verdad es que, bueno, sin más que agregar, nos vamos al primer programa y les recordamos que estás escuchando... El primer bloque, exactamente. Les recordamos que estás escuchando la FM UTN 94.5. Ahí venimos. ¿Qué éramos? Ese tema funky para el que te hace recordar los años 70, principios de los 80, se llama Pac-Man Fever, que el álbum se llama Pac-Man Fever. Creo que el único tema que tuvo se llamaba Pac-Man Fever. Y el cantante se llama Pac-Man Fever. No me acuerdo que. No, eran dos cantantes, George no sé cuánto, que se hizo más popular por el juego Pac-Man en el año 81-82. Era cuando estaba, viste, la música del funk, la música funky de, también de Star Wars, la de Space Invaders, que ya tenemos. Esa la voy a poner al siguiente programa. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque se hizo el aniversario. Esta semana ha sido el aniversario número 36, si no me equivoco, de Pac-Man. De Pac-Man, es así, querida audiencia. Bien, Pac-Man celebra su cumpleaños número 36 y lo festeja, ¿con qué mejor? Con nuevos juegos, ¿sí? El pasado 22 de mayo cumplió su nuevo año y quería festejarlo sacando estos nuevos juegos, ¿sí? Nos trae Pac-Man 256, que ya está por llegar el próximo 21 de junio a PlayStation 4, Xbox One y en PC vía el sistema virtual de Steam, ¿sí? Esta nueva versión contará con nuevas y exclusivas características como la interacción con las redes sociales y 10 temas de desbloqueos para la entrega de los dispositivos móviles. Sí, también cuenta con el sistema de multijugador local y también da la posibilidad de que los jugadores deberán trabajar juntos para comer todos los puntos PAC y todos los que son los granulos que tanto nos han recordado. Y además, ¿de quién? De los fantasmitas conocidos. Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Yo nunca me acordé de los nombres. ¿Sí? Nunca me acordé. Estaba el rosado, el azul. El azul no. El azul no, el anaranjado. El anaranjado. Que era el que más te perseguía en el Miss Pac-Man. El naranjita. Ah, ya está. Y ya está, y paremos de contar. Cabe destacar que yo ahí nos hizo acordar Cristela. Exactamente, Cristela no dijo que la naranjita. El naranjita es el mismo que el anaranjado. Ah, sí, no sabía. Fue él. Cabe destacar que hace poco descargué este juego, Pac-Man 256 para Android, porque también está disponible. Y es muy difícil. Igual, tiene sus cambios. Te digo, ¿sabes por qué se llama 256? Justo de mi clase estaba explicando eso, porque por un tema de los números que se usaban antes de 8 bits. Porque Pac-Man funcionaba por el tema del manejo de números hasta el 255, que sí, es lo que podía representar el número binario. Entonces, cuando terminabas ciertos niveles, en el nivel 255 lo pasabas y pasabas a un nivel glitch. Ah. De hecho, ese juego de Play 4 y creo que también de Android tiene un nivel que se llama glitch. Claro. Y es todo multijugador, está bueno. Cuenta con nuevos superpoderes, yo lo estuve probando y es como que tiene rayos láser, tiene bloqueos. ¡Qué fumado! Sí, es como muy raro el juego. No tiene la temática esa tradicional de decir, bueno, vista en 2D fija, sino que ha cambiado bastante. Bien, así que seguimos pasando a otra noticia. Algo otra triste. Otra vez, otra semana con la noticia triste. Otra triste. Puro Games cerró. Unos amigos de nuestro canal de YouTube, Puro Games, cesan sus actividades por un tiempo indefinido, ya que principalmente por el esfuerzo y tiempo que les conllevaba seguir con una buena calidad de su trabajo, que es, como siempre decimos nosotros, es todo hecho a pulmón, ¿sí? Puro Games empezó hace 4 años en Rosario, en Santa Fe, siempre con noticias semanales en el desarrollo de videojuegos latinoamericanos, dando publicidad a desarrolladores indies nacionales y siempre con una calidad en aumento. Desde Gamer con Mate, desde este gran staff, por decirlo así, somos 4 personas, les deseamos lo mejor y esperamos que vuelvan con los pulmones llenos y puedan conseguir... Nos debemos la pizza esa que fuimos, ¿te acordás, la Eva? Que ahí nos juntamos muy buena gente, realmente ese pulmón era el nivel X YouTube, digamos. Sí, además cabe aclarar que este programa independiente se transmitía en otros países. Tenía una producción, la verdad, que bastante interesante. Pero bueno, los pulmones a veces se gastan y... Sí, exactamente. Otra noticia, en el plano internacional, por decirlo así, se ha difundido un poco más de lo que es... ¿Se acuerdan de esos jugadores que aparecían en la etapa de Street Fighter número 2? El negro y el blanco. Exactamente. Pero sonó muy racista lo que acabo de decir. Sí, sonó racista. Es que se estaban apuntando y se van a golpear. Exactamente. Bien, se ha difundido el nombre de estos personajes. Cabe destacar que hace 25 años, en esta dichosa introducción que nosotros podíamos ver, nosotros agarrábamos y veíamos estos personajes conocidos y decíamos, ¿cómo se llamaban? Bueno, acá tienen su nombre. El jugador, el hombre de raza negra, es llamado Max y Scott es el rubio. ¿Por qué nació esto? También tiene que ver con el tema de Street Fighter V, ¿sí? Acá hay mucho que destacar. No tienen nada que ver estos dos jugadores. Ah, no, no están en el juego. No están en el juego. Ah, nos tiraron el nombre para decir, bueno, estos dos, ¿se acuerdan esos dos que de Street Fighter 2 no hablamos? Bueno, eran estos. ¿Se acuerdan del GIF que aparecía al inicio de Street Fighter que uno le pegaba al otro? Hay una referencia en el capítulo de los Simpsons donde el Homero, que creo que va buscando un padre postizo, una cosa así, hay una referencia sobre la escena de introducción. Solamente cuenta destacar, chicos, es que hay como si fueran como tipo tarjetas que han sacado, como diciendo, bueno, estos son los jugadores, listo. Es la gran sorpresa. No. Bueno, entre eso y lo que hicieron con el Shenlong, que en el 2 había una mala traducción y ponían el Shenlong. Sí. Que tenías que derrotarlo para el Shenlong y todos querían que estaba el dragón de Dragon Ball ahí. Que después pusieron Street Fighter 4 y pusieron el personaje Shenlong. Claro. Pero era jugable. Por lo menos. Era jugable. Pero bueno. Pasamos a otro plano de la noticia del Humble Bundle. Ay, qué lindo que se ve el Humble Bundle. Qué lindo suena. ¿Qué es Humble Bundle? Empecemos por ahí. ¿Qué es Humble Bundle? Humble Bundle empezó hace unos cuantos años. Hizo de moda esto de comprar paquetes de juegos por muy bajo precio. Parte del dinero uno puede destinarlo, decide cuánto porcentaje quiere para la caridad y cuánto para los desarrolladores. Y, por ejemplo, por $1 tenés tantos juegos, por $5 tenés tantos juegos, y según el promedio, ese promedio va cambiando. Y siempre te van desbloqueando ciertos juegos después cuando se está por terminar el paquete. Ahí he comprado juegos de Nintendo, juegos de Steam, con Café no hemos llenado la librería de Steam. Sí, la verdad que hay de un montón de tiendas online para comprar. Tenés desde Origin, Steam, Xbox Live, Nintendo. G2A. G2A. Exactamente. Ahí con $1 nos conseguimos el FES. Que es hermoso. Claro, básicamente lo que dicen es que tenés un paquete y tenés distintos niveles. Por el primer nivel, que son un par de juegos básicos que a veces son muy buenos dependiendo del paquete, con $1 te llevas a esto. Y la ganancia que uno, el que compra, puede asignar, quiero que el 50% vaya a esta caridad. Y siempre en todos los paquetes, siempre van apoyando a distintas ONGs o distintas asociaciones que, por ejemplo, contra la lucha del hambre, de la polio, ha habido, sí. Y siempre, bueno, se te queda asimilado a tu cuenta y cuando quedas los pausados, puedes regalarlos, está muy bueno. Pero porque, ¿de qué viene la noticia? Porque a veces Humble Bundle es para explicar a quien no sabe qué es Humble Bundle, que pueden comprar juegos por poco costo. Cabe destacar que nosotros, chicos, tenemos una filosofía de que nosotros compramos juegos, por decirlo así, y también jugamos a juegos free to play, que significa que son gratis. Con microtransacciones, no confundir con gratis. Juego gratis, además. Jugamos juegos gratis y además compramos juegos, exactamente. Cabe destacar que, por ejemplo, cada uno tiene una consola distinta, en la cual no nos experimentamos exactamente en una, no nos especializamos, sino que jugamos a todas las consolas. Hasta nos prestamos las consolas. Magic no tiene consola, tiene plataforma. Ah, aprovechamos este comentario para darle la bienvenida al trípode, al, al tercer integrante, que ahora es cuarto porque acaba de llegar. Magic, la voz tomada. No, oh, disculpe, vengo del doctor, estoy medio mal de la voz. No quiera faltar para defender la Master Race. Yo quería que estabas en el Dota. Te juro que quería que estabas en el Dota. Bien, volviendo a las noticias. Pero nos fuimos. ¿Sí? ¿Qué hay en Humble Bundle? En Humble Bundle, en estas dos semanas, para todos los que son fanáticos de los juegos narrativos, podrán conseguir geniales juegos por poco dinero, como el experimental, no me sale la palabra, Her Story y Cybele. Es, ¿sí?, muy raro ese juego. Me han dicho que Her Story es muy bueno. Pero muy bueno. No sé, lo veo. Vos podés terminar jugando cuando querás y vos estás viendo VHS, videos VHS, y vos determinás quién es el culpable o no de algo que pasó. Es eso, básicamente. Pero bueno. Bien, y todos están para Steam, ¿sí? Y algunos también son DRM Free. ¿Qué quiere decir esto, Monfus? DRM Free quiere decir que no están ligados a los derechos de autor con Steam. Por ejemplo, hay ciertos juegos que vos no tenés en Steam, en Origins, donde no podés sacarlos de esa plataforma y usarlos aparte, compartirlos, se tienen esa exclusividad. Acá te dan el código de Steam y algunos juegos tienen DRM Free. ¿Qué quiere decir eso? Los puedes bajar y compartirlos si querés. Mientras no rompas leyes del autor, que son vender, subir los lugares masivos para descargarlos como torrent, pero bueno, así pueden jugarlo con amigos. ¿Se acuerdan cuando instalábamos, por ejemplo, el Age of Empires 2, que teníamos el CD, que uno simplemente ponía el CD en la computadora y lo instalaba? Bueno, sigue esa premisa. Bien, otra noticia importante, GOG.com, o sea, GOG.com, anuncia GOG Connect, ¿sí? ¿Qué significa esto? Este es genial sitio, famoso por poder comprar juegos sin DRM, como estábamos hablando recién, ¿sí? Ha anunciado que hace poco GOG Connect, que se basa en ¿por qué comprar dos veces el mismo juego? ¿A qué nos referimos con esto, Monfus? Básicamente GOG, que es conocido como que son los mismos que desarrollaron Witcher, si no me equivoco, son CD Projekt, tiene una filosofía, son ese estudio polaco que tanta gente ama. Que si vos compras un juego, vos puedes compartirlo con tus amigos, mientras no sea obviamente esa cosa masiva. Han hecho su plataforma Galaxy y ahora han inaugurado lo que es Connect. ¿Qué quiere decir? Vos te conectás con tu cuenta de Steam y si algunos juegos que ellos tienen listados van a ir agregando, si ya los tenés en la cuenta de Steam, lo tenés en la cuenta de GOG y lo puedes bajar en DRM Free también. Hay estos juegos, mirá, esto es interesantísimo. Sí, hay unos lindísimos. Que a nosotros nos gusta con Huffy un juego, el Saints Row 2, pero nos gusta más el 5, que el 5 es, si no conocen este juego, el 4. Me parece que el 4 lo agregaron ahora en la lista. Son algunos juegos, yo ya conecté, tengo el FTL y el Mountain Blade, que le gustaba. Si quieren tener un juego que es muy bueno y muy bizarro, es demasiado. Le hace, pero creo chisme, que por decirlo, no, bromas, a todos los videojuegos que existen en el mundo, ese juego no hay que hablar en la radio porque es mala palabra por poco ese juego. Saints Row es como el GTA, pero de lo bizarro. De lo bizarro. Mal, pero mal. Estás con un unicornio en la parte en la Quinta Avenida. Bien, pasamos a otra noticia también importante, que se está anunciando Wonder Boy 3 de Dragon Trap. Qué lindo, qué lindo. ¿Se acuerdan cuando jugábamos los fichines al típico? Ese que tenía como una faldita de ¿cómo se llama? De hojas así, claro, rubiecito, y que iba saltando todo como desnudo, claro, semidesnudo. Que iba corriendo y tiraba hachitas. Hay algo que siempre me confundo. En la arcade se llamaba Wonder Boy, que era el rubiecito, y en consolas, que por un tema de derecho tenía otro nombre que se usaba, que no me acuerdo, tiene Huffy. Claro, porque habían dos versiones. Había una que capaz que algunos recuerdan, que es el rubiecito que va corriendo, y el otro arcade tenía el pelo negro. Bueno, el pelo negro por un personaje, bueno, ya está. Sacaron una versión media rara, que es como, por ejemplo, que mezcla como un ratón, como un cocodrilo, es como que va mezclando distintos personajes en los cuales vamos a utilizarlo. Quiere decir que esto está en una cuenta regresiva, ¿sí? Todavía no sale, así que dentro de poco lo vamos a tener. Pero va a seguir conformando el formato 2D, ¿sí? 2D con un sí, 2.5D. Es una remake, digamos, de alguna manera. No se llama Wonder Boy 3, tiene otro nombre que no sé si lo tenés Wonder notado. Wonder Boy de Dragon's Trap. Sale de la serie Monster World, que es hermosa, que es un RPG en 2D, plataformero. Es hermoso ese juego. Sí, te lo recomendamos. Cualquier cosa, la página, si ustedes quieren visitarlo, es www.thedragonstrap.com, ¿sí? Y si no, pueden buscarlo en nuestro muro de Facebook de la fanpage, noticia, que hemos compartido la noticia. Bien, otra noticia, y más o menos, no sé si por decirlo, no es propio de acá, pero es de Japón, como siempre estamos acostumbrados a traer estas noticias. Vuelve Metal Gear, pero ¿quién? Sin Hideo Kojima, ¿sí? Pero ¿cómo vuelve esa la cosa? Vuelve. No es un Metal Gear 6, no es un Metal Gear de 3DS, no es un Metal Gear para la Next Gen. Vuelve como pachinko. ¿Qué es Pachinko? Eso se los puedo explicar rápidamente. Es una tipo Es raro. Es un tipo flipper que, ¿se acuerdan de los flippers que vos no te tirabas? No los pinball, no confundir. Que vos tirabas una pelotita y iban cayendo y según donde caían eran los puntos que ganabas. Acá es parecido, es muy famoso ya en Japón, donde vos ponés una pelotita de metal y según donde caiga te va dando ciertos puntos, vas desbloqueando y todo eso. Te tendría que haber puesto plata para sacar un poco más de ganancia, me parece. Sí, no parecía un casino de pachinko. Allá tienen casino de pachinko y hay un Castlevania de pachinko. No sé cómo, así tienen historia, no sé cómo le ponen historia a eso. Bueno, volvió un Metal Gear en forma de pachinko. Sí. En Japón. Es básicamente eso. En forma de fichas no, en forma de ¿cómo pachinko? ¿Cómo se juega? Yo quiero jugar uno porque no entiendo. Encima igual. Lo más gracioso es el tema de que es el Metal Gear 3. O sea, Metal Gear Snake Eater. O sea, que pasan imágenes al medio del pachinko y ves caer bolitas. Y según el puntaje vas desbloqueando. No entiendo. No lo entiendo. La cultura del casino es bastante amplia en lo que es Japón. Son... Sí. No, tienen mucho más acostumbrado el ir a un lugar a jugar sí. a esas máquinas y... Si ustedes buscan por YouTube, hay cientos de videos de gente que pasa quizás horas jugando al mismo juego y son juegos que para nosotros nos parecen imposibles de jugar. El alcalde de Pasear Perros. Esta última noticia, ya que nos está corriendo el tiempo, vamos a decir que True TV. ¿Qué es True TV? True TV es un canal de televisión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el señor Maye, que es el encargado de todo lo que es MOBA acá? No es precisamente un MOBA, sino que True TV... un canal de televisión va a empezar a transmitir los viernes a las 23 horas la final de League Gaming League, que es un torneo de Counter Strike Global Offensive y o sea es una de las primeras posibilidades donde como es un juego tan competitivo se va a transmitir por televisión todos los viernes las finales de cada semana. Y se calculan que alrededor de julio va a estar la final con todos los finalistas. Es decir, después de la Copa América ves el torneo de Counter-Strike. Así es. Bien. Así es. Vino, la verdad, que el Master Race a comentarnos todo esto sobre los MOBA, que él es tan fanático y lleva el estandarte Dota colgado ahí en el cuello. Y ahora nos vamos a la tanda y ya volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y ahora, queremos comentarles una noticia, la verdad que muy grata para nosotros porque nos trae muchos recuerdos. Nostalgia pura. Sí, algo que nos llegó apenas terminamos la sección de recién, así que por eso es que me calentito, la ¿viste? Ahora. En la página de Overwatch, el juego de Blizzard, un juego que todo el mundo está hablando ahora, ha publicado que son 23 años de la salida del Rock and Roll Racing. Otro juego de Blizzard que fue bastante popular de la SEGA. Que aunque no crean, Blizzard ha hecho otros juegos que no sean Warcraft, Starcraft, Diablo y bueno, Overwatch y WoW. Es hermoso, ese juego, un juego de carrera isométrico de SEGA con la música, creo que de CDC. No me acuerdo. Tiene un montón de temas que son temas posta, temas de rock posta. Paranoid de Black Sabbath. Paranoid de Black Sabbath. No entiendo por qué está en la página de Overwatch de Facebook, pero no en la página de Blizzard la noticia esa. No lo entiendo. Deben ser distintas personas que manejan las páginas. Así es, vamos a estar compartiendo la noticia en nuestro muro de fanpage después del programa. Pero ahora estamos en el bloque número 3 llamado... Tertulia Pixelada. Así es, Tertulia Pixelada. La primera de que estamos en radio. Así es, y Monfus, contame, ¿qué vamos a tener en esta tertulia? Primero, la tertulia quiere decir que es una discusión, se te pueden traer noticias o un tema, discutimos qué nos parece... como esto es un poquito extenso, lo vamos a ocupar estos 20 minutos. Se viene la E3, muchachos. ¿Qué es la E3? Es la Electronic Expo... me dio el nombre ahora. Sí, son tres. Son 13. Electronic Expo. Ah, me mataba. Vamos a buscarlo. Entertainment. Ahí está. Entertainment. Que empezó en 1995, luego de que por la CES, que es la Consumer Electronic Show, pero ya me acuerdo. no tengo macheteado encima. Que era en enero, entonces como había mucha división de videojuegos, la Sony y los demás empezaron a hacerse su propia en Las Vegas, que para todo lo que era anuncio de videojuegos. Es como un super evento que hablan de videojuegos, presentan videojuegos y se pueden jugar videojuegos y todo relacionado. Orientado a prensa. Aunque este año lo han hecho un poquito más a gente, pero orientado a prensa. Claro. Como nosotros sí. La semana pasada estuvimos hablando de la E3 Live, ¿sí? Este año se tiene la particularidad que la E3 se va a realizar en Los Ángeles, ¿sí? No, es siempre como... se hizo en Los Ángeles, solamente que creo que cambió el lugar, me parece que cambió. Claro. Ah, el lugar sí. El lugar, este año se hace en Los Ángeles, antes se hacía no sé cerca de Las Vegas. Ah. No. Vaya. Estoy mal. Bueno, sí. Geográficamente estoy mal. Sí. Está lejos. Te creo. Son demasiado de estado en Estados Unidos. Bien, sigue, compañero. Bien, el evento se va a realizar entre el 12 y 14 de junio, según nuestros horarios. Sé que hasta el 15 y 6 habrá cosas como otras exposiciones, pero lo grueso va a ser esas fechas. Hay muchas stands, conferencias. Voy a tirar en horario argentino, que lo que conté, según el horario argentino, ¿qué conferencias hay? Primero, empezamos con el 12 de junio, la de Electronic Arts, que va a haber una exposición también de Electronic Place, para que la gente juegue, que va a ser a las 5 de la tarde, el día, bueno, 12 de junio. Después Bethesda, que son bueno los que están haciendo todo lo que es Fallout, Skyrim, todo lo que es rolero, grosso. Cabe aclarar que todas estas exposiciones generalmente uno las puede ver a través de un enlace de los canales oficiales a través de streaming. Como sí. Twitch. E3live.com. Así es. Asumo que luego los estaremos compartiendo en sí. Nuestro muro de fanpage. Así que búsquenlo. Bien. Bethesda a las 11 de la noche el 12 de junio. Microsoft el 13 de junio a las 1 y media de la tarde. PC Gaming Show, el segundo año que lo hace para la Master Race, que el año pasado fue un embole, admitilo, Magic. Fue un embole. Y no es para consola. Es un embole. Te lo pasó media hora hablando de una cosa característica, una placa. Te entiendo que es importante, pero una conferencia para... Bueno. En lo que es PC hay varios a los que realmente les interesa la parte técnica, porque cada detalle técnico puede llegar a impactar demasiado la performance de una PC. Les interesa el color de los transistores. Claro, te joder. Y seguramente en este año lo loco va a ser... Ponerle LEDs a todo, es la novedad de este es año. La novedad. Vos me hiciste traerte un LED de Buenos Aires. El 13 de junio la PC Gaming Show a las 4 de la tarde, que creo que AMD, Nvidia y un par más van a estar ahí. No sé si hay un anuncio exclusivo en tema de PC. Ubisoft va a estar bugueado, digo, va a estar el 13 de junio a las 5 de la tarde. Y se va a repetir a las 5 y media. Vamos a ver las personas cortadas sin cara. Después Sony, el 13 de junio también a las 10 de la noche. Sé que, no sé si este año, no encontré información de si va a ser Sony como hacía la de Sony Latinoamérica, hacía otra conferencia después, tipo E3. No encontré nada, como el año pasado. Y después, que esto es lo raro, Nintendo sabemos que dejó de hacer la conferencia usual de lo que era ir a hablar de videojuegos, todo eso, como se hacía en prensa, en vivo. Empezó a hacer lo que era la Nintendo Direct, que era más un formato más estructurado, armado de lo que iba a ser. Más una Nintendo Treehouse donde la gente, la prensa iba y jugaba juegos en vivo y la gente podía ver y había opiniones de Reggie, que es el presidente de Nintendo de América, Miyamoto, opinando ahí en tiempo real y hacían anuncios de juegos. Pero estaban las dos cosas. Ahora directamente, es la primera vez que no está Satoru Iwata, que era el presidente de Nintendo desde 2002, que lo conocía por Super Smash, Kirby, el tipo hizo que Nintendo saliera del quilombo de GameCube y tiró la 3DS, DS, Wii... que murió por cáncer el año pasado. Esta es la primera tres sin él. Donde tampoco hay Nintendo Direct, así hay un Toy House. No se sabe si van a anunciar algo muy guau entre medio, pero más allá de ser la Yu. Cabe destacar una cosa de Nintendo. Este año Nintendo es como que ha pasado como por muy sobre abajo. Es como que está volando bajito, por decirlo así. Porque hay dos monstruosidades, por decirlo así, que todos esperan. Y que es lo que nosotros conocemos como Xbox One y PlayStation 4. O sea que todos están esperando qué es lo que va a hacer Sony y qué es lo que va a hacer Microsoft. Es como que Nintendo está volando bajito y dice NX. Y sigue volando bajito y dice PlayStation. No. NX. El tema es que Nintendo siempre ha sido así. Después de la GameCube, por supuesto. Siempre ha sido así de que hace la suya. Los otros están jugando con ladrillo. Él va a jugar con bolitas. No sé. ¿Qué es lo que pasa con PlayStation y Xbox? Es que es la rivalidad y la rivalidad siempre trae polémica y es el foco de la atención. Nintendo hace la suya. Está como ese GIF donde aparecen unos dos chabones golpeándose, que hay un tipo Master Race golpeándolo a los dos y está el de Nintendo a un costado mirando, no pasa nada. Ya vamos a explicar muy bien, porque nosotros estamos hablando de NX, PlayStation 4, Xbox. Vamos a explicar muy bien de qué es lo que trata NX. Nosotros previamente, si nos quieren ubicar, estuvimos hablando en la página de Gamer con Mate en un podcast número 16, si mal no recuerdo. Así que, ¡qué memoria! ¡Qué memoria! ¡Qué memoria! Así es, ¿que se llamaba cómo? No, no se puede decir en radio, me parece. La NX va a ser un telo, era ese el nombre. Exactamente. Porque, bueno, ahí advertimos todos los rumores que hay sobre NX, que la nueva consola de Nintendo, plataforma, whatever. Ya después voy a dar un anuncio de qué es lo que se ha dicho que va a haber de NX ahora. Pero bueno, voy a hacer un resumen de qué, antes de ir al corte, vamos a hacer un resumen rápido de cuáles empresas están confirmadas que van a mostrar algo, por lo menos. Entre medio, sí, siempre hay estos estudios, viste, indie. Más que nada son las desarrolladoras importantes, los publishers. Hay siempre algún indie por ahí más, pero sí. Bueno, que te da una sorpresa. Digamos, no se olviden que esto es para este evento es para la prensa y por lo general es donde las empresas grandes van a buscar inversores para financiar sus juegos. Además, sí, ahí creo que para el inversor está más las Gamescom, pero bueno. Voy a decir el nombre de las empresas, está 2K Games, que son los publishers, creo que se habían fundido, no sé qué pasó, se resucitaron. The Civilization, Mafia, Bandai Namco, que bueno, nos llegan todo el tipo mail de ellos. Bandai Namco son, bueno... Les mandamos un saludo. Cada vez que le cambian el color de personaje, el color de ojo, un personaje, nos mandan un mail, son increíbles. Sepan que en la página de Facebook publicamos la mitad de las noticias de Bandai Namco que nos llegan. Pero bueno, nos llega información buena, por lo menos. Sí. Después, bueno, Bethesda, que ya los dije, Capcom, a ver si no nos venden en la conferencia como un DLC. CD Projekt, que bueno, GOG, The Witcher, no sé si han anunciado algo. Deep Silver, que no me suena ahora si han hecho algo, si puedes googlearlo después. Focus Gom Interactive, ni idea quiénes son. Konami, Logitech, Mouse, van a presentar sí, solamente. Seguramente va a estar para la PC Gaming Show, según mostrando uno. Todos sus nuevos periféricos. Siempre son carísimos, pero siempre fueron buenos, eso es verdad. Los Deep Silver son los desarrolladores de Dead Island, Dead Island 2. Por eso no te gusta. No sabía. No son los desarrolladores de Dying Light. O sea, los de Dying Light se separaron y formaron Dying Light. Bien, Konami, que creo que lo dije. Oculus. Oculus no lo compró Facebook. Pero bueno, Oculus se encarga por sí solo. Bien, Razer, que les mando un saludo porque ojalá hubiera comprado un mouse Razer en vez de los de. ¿Cuál es? De Thermaltake que tengo. Sega, Square Enix, Take Two. Ubisoft y Warner Bros. Ubisoft también. y Warner Bros. Que bueno, también hace juegos también. Así es. Sí, como el Batman. Claro, como los Batman. Los más conocidos últimamente. Sí, Lego, sí más conocido como Batman en PC, porque estaba lleno de bugs. El último. En consola anda. Comprate una consola. Así es. Y toda esta. Los horarios de las presentaciones lo vamos a estar publicando en nuestro muro de fanpage. Uh-huh. Y cuando tengamos los enlaces en donde sabemos que van a estar streameando, o sea, van a estar pasando las conferencias en vivo, vamos a estar publicando los links, así que pueden buscarlo en nuestro muro de la fanpage. Bien, terminamos, no sé si estamos bien con tiempo, terminamos este bloque. El siguiente bloque voy a dar los anuncios de los juegos que están anunciados en la E3, lo más importante. Voy a dar una acotación de los que a mí por lo menos me interesan, Gustavo también. Después decimos más o menos lo que esperamos cada uno de ellos. Yo ya tengo tres que ojalá se hacen. Half-Life 3 no va a estar, gente. Déjense de joder. Yo lo espero todos los años, aunque sé que no va a estar. Están vendiendo sombreros en Team Fortress. Tengo la esperanza de que de repente va a aparecer Gabe Newell en el medio de toda la 3 y va a decir Half-Life 3 y se va a descontrolar todo. Bien, entonces vamos. Así es, nos vamos al próximo tema y ahí venimos. Thank you. Y el tema que estábamos escuchando recién es el tema Tick Tick Boom de The Hives. Es un tema que la verdad que me encantó. Lo busqué y encontré que salió en un montón de juegos, por eso me sonaba de algo. Salió en Madden NFL 08. Pro Skater seguramente, ¿no? Madden NFL 11, Forza Motorsport 3, MotorStorm Arctic Edge, Lego Rock Band. Hay un ¿What? Rock Band de Lego. No lo sabía. Guitar Hero Warriors of Rock. Y en un montón más. Así pero que... es el Rock Band que le ponen los personajes de Lego y... Y ¿Qué? Va a salir una nueva ley, por así, gamer, que si existe, tiene una versión Lego. ¿Sí? Claro, es como, si existe una versión de un tema, Pitbull ya le hizo el remix. Bueno, si existe un juego, ya hay su versión Lego. La diferencia es que las de Lego generalmente son buenos juegos. Son divertidos, por lo menos. El Pitbull es, bueno, cosa de cada uno. Pitbull. Bien. Así es. Y en esta sección... Seguimos con la tertulia pixelada, donde ahora lo que voy a decir, los anuncios por empresa de los juegos y... Vamos a debatir lo que a uno si quiera decir algo sobre los juegos que mencionamos. Empezamos con 2K Games, que lo amo por Civilization principalmente y el primer Mafia, que es una publisher que no sé en qué momento resucitó. Yo creía que se había fundido, lo compró alguien, no sé. Estaban en las sombras. En las sombras. Como sí, la Mafia. O creo como que la NX. Claro. Tenemos el lindo y mencionado, que hace poco salió el trailer, sale ahora dentro de poquito, el 21 de octubre de 2016. Empecé el Civilization 6, que yo voy a esperar que esté un poquito de descuento porque lo quiero. Mafia 3 para PlayStation 4, One y PC. Espero que no sea como el Mafia 2, que no es mal juego el Mafia 2, pero me dejó gusto a poco si lo comparas con el Mafia 1. Y eso que el Mafia 1 es 2002. Es hermoso el Mafia 1. NBA... Mira que yo estoy medio con voz de padrino de Mafia italiana, pero el Mafia es un juego que le tuve mucha expectativa, lo empecé a jugar y el ir en un auto a 45 kilómetros por hora era un poco... Está muy aburrido para mí. ¿Pero el 1 o el 2 jugaste? El 2. No, jugaste el 1, haceme caso. NBA 2K17 y WWE 2K17, que es de lucha libre. Más allá de eso, el NBA sale el septiembre de 2016 para PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One y 360 y PC. Y el lucha libre, a mí no me importa, pero bueno, de octubre del 2016. ¿Algo nada que acotar? ¿Sigo? No, sigue. Siga nomás. 505 Games se llama la empresa. 501st. ¿Sabes por qué puede ser? En Star Wars, en la saga, hay una... Es como que hay un escuadrón muy famoso que tiene una historia que se llama 501st. Ah, puede ser. ¿De ahí sacaron 505? Bueno, puede ser. Ok. Es una publisher pequeña, pero que ha publicado... ¿Sabes qué juego ha publicado? Terraria. Me Brothers, Payday 2, Sniper Elite y entre otros. Sí, es una publisher igual, de juegos pequeños, una publisher chiquita con filosofía de empresa chica de 100 personas. Van a anunciar AppSu, que así se llama, AppSu, que es de como, ¿te acordás del juego de Flipper? Ese? No, Flipper no, el Echo de Dolphin. Una sí, onda así, pero Sega, que era un delfín. Sí, así, pero que son un buzo realmente. Ajá. Lo veo raro. ¿Puede ser ese que era un buzo y tenés que ir buscando tesoros como para supervivencia debajo del mar? Ni idea, no lo vi relación con ningún juego viejo. Pero bueno, ese sale para PlayStation 4 y PC este año, no hay fecha. Assetto Corsa, PlayStation 4 y Xbox One, 29 de agosto de 2016, exclusivo para consolas. Portal Knights, no tiene nada que ver con Portal. Es de nada que ver, no. PC 2016. Prominence Poker, no sé de qué es, supongo que de póker, no sé si será eso. PC 2016 y hay otro sin especificar. Mira, a mí me importa Terraria. Sí. Fuera eso. Cabe aclarar que siempre hay un montón de. O de publishers o desarrolladores que antes de la E3 es como que anuncian esto, el nombre, esto, vamos a estar presentando esto. Y no dicen bien. Claro, y a veces hay muy poca información. Salvo cuando se filtra, entre comillas, hola Ubisoft. Y parte de la 3 es generar hype. Claro. Y lo saben hacer. Igual, he buscado información de todos los juegos porque ya no terminamos más. Pero vamos a lo que me interesan, o que podrían interesarle a ustedes. Activision, tenemos Call of Duty Infinity Warfare, que PlayStation 4, Xbox One, PC, 4 de noviembre de 2016, que tanto fue bastardeado. Nadie lo jugó, pero está bastardeado. Sí, la cantidad de likes negativos que tuvo en YouTube fue increíble. Es estúpido igual eso. Créeme que es estúpido, no puede poner un dislike, no que te guste el juego porque no es el Battlefield 1, no tiene sentido. Pero bueno, Call of Duty Modern Warfare, el primero, el Call of Duty 4, Remastered, que es, bueno, para PlayStation 4, Xbox One y PC, es el Call of Duty 4 con Next Gen. Estamos en la generación de los remasters. Sí, seguimos. Entonces, sí, tenemos la Xbox One y la PlayStation 4, que son remasters de la 3 y la 360. Y empiezan a sacar los remasters para las consolas remaster. 4 de noviembre de 2016. Después tenemos Destiny 2 para PlayStation 4, Xbox One y PC, que es un lindo juego de RPG, rol, más tirando a rol que Diablo de Hack and Slash, que se juega multiplayer de A2, que se toman decisiones de A2, cooperativo, es muy bueno. Yo juego el 1. Después venimos con Atlus, que si no conocen, Atlus son los que hicieron Persona, Catering, que es un juego hermoso, ese de PS3 es bizarrísimo, que son un ingeniero de sistemas, justamente, también me gusta por eso. ¿Y ese juego Bayonetta 1 y 2? No, eso no es Atlus. Eso es Platinum. Platinum, perdón. Anunció solamente Persona 5 para Japón. No sé por qué no van a anunciar en la E3, pero bueno, supongo porque van a anunciar después la fecha para Occidente. Y debe ser por el tema que sacaron un anime. O sea, están haciendo también el tema del anime Persona. O sea, que quieren hacer como una retrocompatibilidad con eso. Así que debe ser por ese motivo. Bien, venimos con Bandai Namco, que aunque no crean, hay dos juegos nomás que busqué la lista de anunciados para presentar. Wow. Dragon Ball Xenoverse 2, PlayStation 4, Xbox One, PC 2016. Se ve lindo, pero... Seguramente también un Naruto. No hay nada de Naruto. ¿Y qué voy a sacar? One Piece. One Piece, que salió hace poco. Y bueno, era la opción número 3. Tekken 7 para PlayStation 4. No se ha dicho nada de Xbox One y PC. Tekken yo no juego desde el 4, así que ni idea. No hay ninguna fecha. Tekken 6 fue como... Tekken siempre ha sido exclusivo de PlayStation. Sí, el Tekken 1 y 2 sí, es verdad. Y lamentablemente, porque creo que... O sea, hoy en día que tenemos Mortal Kombat y... como Street Fighter en PC, la verdad que es un juego que también me gustaría que se sumara. Bien, Bethesda, que tiene Battlecry, que es un juego de PC sin fecha, que es un free-to-play de acción, tercera persona, medio como Overwatch, pero en tercera persona. Dishonored 2, PlayStation 4, Xbox One y PC, que Dishonored, bueno, hermoso, steampunk, acción en primera persona, tipo Bioshock. Sí, se ve 2016, muy bueno. Sí. Algunos de los rumores indican que habrá un par de cositas más, DLC, pero nada seguro. Sí, seguramente hay un montón de rumores de Bethesda en lo que es DLC para el Fallout 4, a pesar de que acaban de sacar uno recientemente. Y si no, también dicen que quizás saquen un nuevo Elder Scrolls. Ojalá, y que por favor no sea online MMO como lo que sacaron. Sí. Cooperativo de dos, te lo admito. Esa onda con modo cooperativo, con modo aparte. Yo todavía tengo que jugarme bien el Skyrim, porque no me necesito un año para ese juego. Sí, Skyrim últimamente está vivo gracias a los mods, pero ya tiene sus añitos, así que... Yo solo digo VR, realidad virtual. Seguramente. Puede ser que sea algo. Ojalá. Bueno, vamos rápido, Codemaster anunció Fórmula 1. Si no es Micro Machine, no me importa nada de Codemaster, así que sigo. Así es, sí. Electronic Arts, Battlefield 1, que bueno, el trailer que explotó, sí. Ricota, todo. Búsquenlo en YouTube, Battlefield 1, es de hermoso. EA. Nota de ese juego, el otro día estaban hablando los desarrolladores de Battlefield 1, no sabían si hacer ese juego, pues decían que quizás algunos de los jugadores más jóvenes hoy en día quizás no sabían que había pasado una guerra mundial. Antes de la segunda. Claro. Bien, FIFA 2017, lo típico. Otro FIFA. Mass Effect Andromeda, PlayStation 4, Xbox One, PC. Es una función entre los Caballeros Zodíaco y Mass Effect. También hay rumores de un Titanfall 2, que yo nunca jugué el 1, así que... Dicen que está muy bueno el Titanfall. Dicen que está... Es como robots, pero parkour. PlayStation 4, Xbox One, PC, sin fecha de confirmación. Vamos con Epic Games, que son los creadores de Gears of War y Unreal Tournament. Han anunciado Paragon para PlayStation 4 o PC, que es un MOBA con enfoque más en lo estratégico que según lo que dicen, para este año. Yo lo jugué a Paragon... Pues, la beta. ¿Qué? Claro, está la beta de cada tanto sacan fines de semana para jugarlo y poder testear bien los servidores. La verdad, en lo que es MOBA, está muy bien hecho. Sería un digno competidor de lo que sería el Smite o League of Legends, porque es ese estilo de juego rápido, pero con unos gráficos increíbles, le saca todo el juego a lo que es el Unreal Engine 4. Bien, hay muchas otras compañías que van a sacar un montón de juegos. Y ya lo vamos a estar nombrando también en el siguiente programa, pero queremos destacar a estas dos compañías que están haciendo mucho auge y mucho hype, por decirlo así, que son Microsoft y Sony, ¿sí? Microsoft tiene la expectativa más que nada de sacar la Xbox One Slim, pero también está alargando pequeños rumores de una Xbox One Scorpio o solamente Xbox Scorpio. ¿A qué me refiero con esto? Todo ahora está basado en lo que es... ¿Quién tiene más gráfico? Hoy en día es como decir... Yo tengo más gráfico que vos. No, yo tengo más gráfico que vos. Lo que están haciendo ahora es con Xbox One... van a sacar la versión de 4K, ¿sí? Que ya está disponible en el país vecino. En el país vecino de Chile está una Xbox One de en 4K ya. Vamos todos a Chile. Así que, pero lo que dicen que la Xbox One Slim va a facilitar muchas cosas que no se dieron en la versión anterior. Y Sony está haciendo mucho hype con su versión de 4K de Neo, PlayStation 4 Neo, ¿sí? Eso más que nada ha sido lo que están sacando. También con su VR, su realidad virtual. Que vamos a dar más detalles en el siguiente programa porque el tiempo es tirano. Así es, en el siguiente programa vamos a ir hablando de 3, esta cosa loca de los videojuegos. Y Magic, no, él no porque está complicado de la voz. Gustavo. Comentame en las redes sociales por las que nos pueden encontrar antes de que nos vayamos. Bien, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Instagram, se pueden comunicar a través de Twitter, iVoox, YouTube, y también pueden escucharnos en nuestro programa a través de gamerconmate.com y a través de la página de internet de la Facultad Tecnológica Nacional, fmutn.com.ar. ¿Sí? Así es, ha sido un lindo programa, hemos hablado de noticias, hemos hablado de tres, hemos hablado de videojuegos. La siguiente semana es el último programa antes de la tres, así que vamos a tirar todo lo que queda. Así es, prepárense porque se viene gorda. Y nos vamos al próximo programa, nos vemos el sábado que viene. Un gusto haber estado acá entre ustedes, un gusto haber sido operado por Cristela. Nos vemos el sábado que viene. Esperemos que Maya se mejore la voz. Así es. Sí, espero que se me vaya hasta voz de mafia italiana. De camionero. Camionero. Vale, White. Ahí nos vemos. Adiós. Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Noticias.